La luz al final de aquel túnel brilla todavía. No me promete que a mi llegada seguiré encendida. Soy la ironía de un viaje sin destino. Un viajero sin transporte, un mundo lleno de caminos y senderos. De qué mala voluntad que queda, pulmones apenas prueban el aire y lo echan de menos. Edificios te niegan el paso, pulso tiembla, fatiga no otorga descanso. El ritmo se quiebra, piernas pesan como hechas de plomo. El viento solo llega a despertar el polvo y tapar los poros, los ojos ya no ven claro. Limitaciones son hacer lo que se puede, pues lo que se quiere sale caro y suena familiar, no sabes cuánto. Problemas no disminuyen a medida que aumenta el llanto. Cardiovascular actúa, pero nunca estudia. Se nubla la razón cuando el sentimiento diluvia. Buscas juntar la distancia entre los puntos. No sabes por dónde, no importa, caminemos juntos. Tal vez nos lleven la mitad o el doble, quién sabe. Algo es seguro, ni tú ni yo tenemos la llave. ¿Quieres saber si este es un sueño profundo? No sabes por dónde, no importa, caminemos juntos. Tal vez nos lleve el doble o la mitad. No será la soledad la que nos impida poder llegar. En la mochila llevo una sonrisa que pienso regalarte si nos encontramos antes que las prisas, para intercambiar momentos gratos, de esos que se van al caminar igual que las suelas de los zapatos. Cuento segundos que se van y no regresan. Decidir a la ligera pesa, decidir en vano. Es esa línea divisoria, aquella niebla espesa si el miedo te lleva de la mano. Fuera de sitio como si fuera normal, habrá que improvisar aquella ruta principal. El hambre aprieta, condición será no dejar parar al cuerpo y mantener la mente quieta. Y apostamos el todo por la nada, las huellas se borrarán si el cielo sigue tan gris como hasta hoy. Si el cielo sigue tan gris como hasta hoy. La distancia entre los puntos. No sabes por dónde, no importa, caminemos juntos. Tal vez nos lleve la mitad o el doble, quién sabe. Algo es seguro, ni tú ni yo tenemos la llave. ¿Quieres saber si este es un sueño profundo? No sabes por dónde, no importa, caminemos juntos. Tal vez nos lleve el doble o la mitad. No será la soledad la que nos impida poder llegar. Hola. Hola, he visto pocos de ustedes. Las cosas han sido difíciles para los soñadores. No te aburras, esta es la era más emocionante en la que deseamos haber vivido. Y las cosas solo comienzan.